cascos y gafas. Repuestos de tornillos, brazos, plaquetas, bisagras y ajustes de armazones. Accesorios ópticos. Despacho de recetas ópticas. Cristales Progressive, monofocales, bifocales y multifocales. Gafas ópticas en variedad de colores. Lentes de contacto de fantasía. Óptica Vivanco le espera en O'Higgins Poniente 50, local 10, Nuevo Mercado de Concepción, al costado del gobierno regional, en O'Higgins Comprar, de lunes a viernes de 10:30 a 17:30 horas. Fono más 569-74-29-47-82. Óptica Vivanco, mejorando su visión del mundo. Aquí comienza Invasión Rock, en tu radio ciudadana Espacios y por www.espaciosfm.cl, para todos y cada uno de ustedes, directamente desde Pedro del Río en Concepción, uno de los ejes del rock de Chile. Invasión Rock te trae el rock de todos los rincones del planeta en sus diversos estilos y tendencias, junto a toda la información y datos artísticos culturales de Gran Concepción. Invasión Rock por Espacios y para el mundo entero por www.espaciosfm.cl. Sean todos bienvenidos a esta Invasión Rock. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a tu programa Invasión Rock de Radio Espacios FM en el 107.3, también por nuestra señal online www.espaciosfm.cl, por el Facebook Radio Espacios, por el Facebook Charlie Méndez y por el TikTok Charlie Méndez. Así que saludamos a toda la gente que está conectada por cualquiera de estos dispositivos y nos está escuchando, y escuchando Radio Espacio y escuchando el programa Invasión Rock. Sean todos ustedes bienvenidos, tenemos bastantes informaciones para ustedes y también tenemos muy buena música para todos ustedes. Y obviamente, como siempre, lo al principio, ¿no es cierto?, saludar a toda nuestra gente, principalmente a nuestros vecinos, ¿no es cierto?, que nos escuchan a través del 107.3 desde Pedro del Río para parte del Gran Concepción. Y también a todos los rockeros del mundo entero a través de nuestras señales espaciosfm.cl, el Facebook Radio Espacios y el Facebook Charlie Méndez y el TikTok Charlie Méndez. Así que espero que estén bien, bienvenidos, ¿no es cierto?, que lo hayan pasado bien en estos días y bienvenidos a este programa. Hoy día vamos a comenzar inmediatamente con los saluditos. Saludamos a toda la gente que nos escucha, principalmente saludos para mi familia, ¿no es cierto?, que están ahí en la casa escuchando. A mi amada mujer Jime, que está en la casa. Ahí también está la mamá de ella, Lisette, Estevita, Laela. Todos ellos están ahí esperando a Franco, que va a llegar también. Así que saludos para todos ellos, cariños para ellos. Y también saludos a toda la gente que nos escucha. Oye, comencemos los saludos de cumpleaños inmediatamente. Saludos de cumpleaños para Lorena Villa, Mireia Cáceres, Romina Quevedo y Román Mora. Así que para todos ellos el saludo cumpleaños y vayan estos temitas de cumpleaños aquí para los cumpleañeros, aquí en tu programa Invasión Rock. Bienvenidos. Yeah. invite you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a hell of a loving light on me. Yonder come Miss Rosie. How in the world did you know? By the way she wears an apron and the clothes she wore. Umbrella on her shoulder. hemos vuelto, claro que sí. ¡Ey, cantinero! ¡Ey, hemos vuelto! Oye, esto es Invasión Rock por Espacio 107.3 y todas nuestras plataformas. Oye, bueno, esos temas eran para los cumpleaños, para Lorena Villa, Mireia Cáceres, Romina Quevedo y Román Mora. Romina Quevedo es parte de nuestro equipo, ¿eh? Parte de la radio también, pertenece al programa Psicofonía, Música y Cultura. Así que cariños para todos ellos en este cumpleaños feliz. Espero que les haya gustado los temitas. Para ellos pusimos dos temas. Pusimos a Soda Stereo con Nada Personal y a los Creedence Clearwater Revival con The Midnight Special. Y ahora lo que corresponde, voy a comenzar con las informaciones de las actividades artístico-culturales y eventos a beneficio que se llevan a cabo en el Gran Concepción. Así que dicho eso, comenzamos con las informaciones. Dice lo siguiente: clases de Zumba en dependencia de la Junta de Vecinos número 5 de Cierro Sangüesa, 393 Pedro del Río, Concepción, todos los lunes a las 20 horas. Manuel García presenta su disco Pánico en Teatro Bio Bio, en Avenida Costanera Cardenal Raúl Silva Enríquez, 477 Concepción, aquí muy cerquita a nosotros, ¿eh? El sábado 29 de noviembre a las 19 horas. Entradas en teatrobiobio.cl. La banda Avalanche se presenta en Casa de la Música de Aníbal Pinto, 1570 en Concepción, el viernes 6 de febrero. La banda Pictures, celebrando 45 años de trayectoria, en Casa de la Música de Aníbal Pinto, 1570 en Concepción, el miércoles 3 de diciembre. Campaña de adopción y tenencia responsable de mascotas, Adopta a un amigo. Más información al WhatsApp, más 569-52-11-68-19. Las bandas Arteaga y De Polvos en la celebración de los 2 años de Casa de Salud, Brasil 574 en Concepción, el sábado 29 de noviembre a las 23 horas. Epic Rock Fest presenta a Fabio Leone y Cabrones en Suractivo, autopista 8590 en Hualpén, el domingo 8 de marzo. Entradas en tiquetone.cl. Se solicita colaboración para el cantautor popular Alejandro Quilodrán. Más información y coordinación de ayuda con Charlie Flowers a través de sus redes sociales. El Grupo de Acción Social Unidos por la Causa invita a ser parte de su labor altruista, noble y desinteresada, enfocada en personas en situación de calle y o de vulnerabilidad social. Participando y o colaborando con donaciones y o dinero, contáctanos en nuestras redes sociales como Unidos por la Causa. Ser solidarios nos reconforta el alma y nos convierte en mejores personas. Eso en cuanto a informaciones, vámonos con más música aquí en tu programa Invasión Rock. Thank you. poder verte, abrazarte hasta perder el frío. Cuando vuelva, esas noches de calor llenas de de ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos. Y hemos vuelto, claro que sí, Invasión Rock por Espacio 107.3 y todas nuestras plataformas. Oye, acabamos de escuchar a los primeros temitas, ¿no es cierto? UPA con Cuando Vuelvas y a Virus con Pronta Entrega. Y vamos a saludar a la gente que nos está escuchando. Oye, saludamos a Juan Carlos Reyes, ¿no es cierto? Juan Carlos Reyes Marco, nuestro DJ oficial de Radio Espacio, que nos está escuchando ahí junto a su familia. Saludos para tu hija, para tu señora y para la gente que está ahí junto a ti también. Gracias por escuchar, amigo mío. Espero que te guste el programa. Y a ustedes también, pues espero que les guste. Oye, bueno, eso es lo que escuchamos. Pues, estamos un poquito cargados del rock latino hoy día, pero vamos a poner todo tipo de rock, como siempre. Así que, dicho eso, nos vamos con las informaciones. Dice lo siguiente. Fear of Tomorrow presenta a Artillery y Atrofa en Casa de la Música de Aníbal Pinto 1570 en Concepción el viernes 28 de noviembre. Entradas en passline.com. Galactic Symphony presenta La Fuerza Te Llama. Revive la magia musical de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, en Suractivo, de Autopista 8590 en Hualpén, el domingo 8 de marzo, entradas en tiquetone.cl. Postulaciones abiertas para los jardines infantiles de Integra a través de sus plataformas postulacionesintegra.cl e integra.cl. Educación y alimentación gratuita para niños desde 3 meses hasta los 4 años. Plazo de postulación hasta el viernes 5 de diciembre. Todavía queda plazo para postular ahí. La Casa del Donante Altruista de Sangre busca socios dadores. Quienes quieran y puedan se deben dirigir a su sede de Enrique Molina 45 en el barrio universitario en Concepción o llamar al 912-72-3928. Donar sangre es donar vida. La banda Santa Feria se presenta en Espacio Marina, calle B6607, Brisa del Sol, Talcahuano. El viernes 19 de diciembre a las 22 horas. Entradas en passline.com. Las bandas Alquimia y Hermandad en Fanbox de la Universidad San Sebastián en el Campus Tres Pascualas. Esto es en Lientour 1437 en Concepción. El sábado 10 de enero a las 20 horas. Pumapu Rock Fest presenta a Lux Banta, Mortal Crisis, Depreso, Prevalent, Recrucide, Anomie, The Fragmenten y Orogénesis en la Plaza de Armas de Santa Juana, el sábado 10 de enero desde las 15 horas. Trae tu feria y llévate tu basura. Y finalmente, en esta entrega informativa, saludamos a Ricardo Márquez y a sus refrescantes Aguas Maylén. Los puedes contactar al WhatsApp más 569-41-188802 o en el correo ventas@aguasmaylen.cl. Aguas Maylén, purificando y refrescando tu cuerpo. Esas son cuatro informaciones. Vámonos con más música aquí en tu programa Invasión Rock. Y una botella de un buen rock. muchachas, ¿dónde se han ido hoy? Que aquí no hay boche. Sometimes I'm lost, sometimes I feel turned inside out. I'm often silent when I'm screaming inside. Instead of love, we tend to hate. We never quite appreciate how much the other person cares or tries. Hold me close, do never. I'm confused, but maybe someday I will know why. Sometimes I'm right as rain, and when it rains it pours. You're such a mystery. Why can't I unlock the door? All the glitters is and go. Too much is overkill. Love can be beautiful or a bit of pill. When I'm right, so wrong. Give and take to get along. There's so much more to this than I ever dreamed. And when you smile too loud, when you cry, tone it down. So calm and yet so loose at the seams. Hold me close, do never. But maybe someday I will know why. Sometimes I'm right as rain, and when it rains it pours. You're such a mystery. Why can't I unlock the door? All the glitters is and go. Too much is overkill. Love can be beautiful or a bitter pill. Y hemos vuelto, claro que sí, Invasión Rock por Espacio 107.3 y todas nuestras plataformas. Oye, acabamos de escuchar a Warren con Better de Peter Peel y a XYZ con What Keeps Me Loving You. Esos eran los temas musicales que estábamos escuchando ahora y nos vamos inmediatamente con las informaciones, porque tenemos bastante todavía informaciones. Dice lo siguiente: Felipe Abello se presenta en el Teatro Universidad de Concepción, O'Higgins 650 en Concepción, ahí al frente de la plaza, ¿no es cierto?, el domingo 21 de diciembre a las 20:30 horas. Gran rifa a beneficio del hogar de adultos mayores para mejorar su infraestructura. Más información y compra de números con Charlie al WhatsApp más 569-5987-6374. Valor del número, 1.500 pesos. Sorteo el miércoles 17 de diciembre en dependencias del hogar ubicado en Colón 500 en Chiguayante. De antemano, muchas gracias. La obra de teatro Viejas de Mierda con Gloria Muschmeyer y Gloria Benavides en Teatro Universidad de Concepción, de O'Higgins 650 en Concepción, el domingo 30 de noviembre a las 19:30 horas. Entradas en ticketpro.cl. Botiquín Veterinario Solidario. Quienes quieran y puedan deben llevar sus aportes a Boutique Petis, local 14 de la Galería Colonial, en Barros Arana 756 en Concepción, de lunes a viernes de 10:30 a 18 horas y los sábados de 11 a 14 horas. Aftershock presenta a Punning Team tributando Metallica, Ghidorah tributando Gojira, Friend Club tributando Misfit y JR Zero tributando Ghost en Casa de la Música, Daniel Pinto, 1570 en Concepción, el sábado 29 de noviembre a las 22 horas. Preventas 8.000 y en puerta 10.000. Entradas en portalticket.cl. Clases de reforzamiento de matemáticas para estudiantes de quinto octavo básico en la sede de la Junta de Vecinos número 5, ubicado en Desiero Sangüesa, 393 Pedro del Río, Concepción. Todos los sábados de 10 a 12 horas. Concierto de Navidad presenta a Cherezade Perdomo, soprano, y Gonzalo Tomkowicz, tenor, junto a la Orquesta Territorial del Biobío, en el Teatro Marina, calle B 6607, Brisa del Sol, Talcahuano. Viernes 12 de diciembre a las 20 horas. Entradas en ticketpro.cl. Y finalmente, en esta entrega informativa, el Cuerpo de Bomberos de Concepción busca socios colaboradores. Quienes quieran y puedan se deben dirigir a los cuarteles de bomberos o llamar al 41 22 69 62 116. Eso en cuanto a informaciones por ahora. Oye, saludamos a mi amorcito Jimena, Delicia Jimena, ¿eh? Sabores que encantan y enamoran paladares, que está causando furor ahí en el lugar donde estamos instalados, así que está yendo súper bien. Saludamos también a toda la gente que nos está comprando ahí, colaborando, apoyando, ¿no es cierto?, el emprendimiento de Delicia Jimena. Ahí a Carolina, Jonathan, a Alejandro, entre otra gente que ahí nos está apoyando ahí en el emprendimiento de Delicia Jimena. Para todos ellos, muchos cariños y agradecimientos por el apoyo. Bueno, y dicho eso, nos vamos con las informaciones, pues claro, perdón, con más música aquí en tu programa Invasión Rock. pensar que me quieres matar. Con tus uñas me vas a asesinar. Y pensar que tú no eras así. No puedo dormir. Y tú dices que ya no te excito más. Y pensar que tú no eras así. Y hemos vuelto, claro que sí, Invasión Rock por Espacio 107.3. Oye, bueno, acabamos de escuchar a Yajaira con Abre el Camino, una banda nacional, y a Zapato 3 con Uñas Asesinas. Y nos vamos con las informaciones. Ahí se escucha el ladrillo de perro. Nos vamos con las informaciones. Claro que sí, porque todavía quedan bastantes. Dice, Cebolla y Bodoque en Barligüen. Los humoristas Cebolla y Bodoque en Barligüen, de Avenida Paicaví 674, en Concepción, el viernes 5 de diciembre a las 19 horas. Entradas en primeticket.cl. Sinaca en Templo Crápula de Caupolicán 1661, en Concepción, el viernes 28 de noviembre a las 21 horas. Entradas en tuacceso.cl. La banda Niños del Cerro en Templo Crápula de Caupolicán 1661, en Concepción, el viernes 5 de diciembre a las 21 horas. Entradas en portalgeeks.com. Radio Espacios y el programa Invasión Rock invitan a quienes poseen libros en buen estado y no sepan qué hacer con ellos a donarlos para la iniciativa Refugio de Palabras. llevándolos al Teatro Biobío y a la Galería de la Historia del Parque Ecuador. Fomentemos la lectura y el conocimiento. Las bandas Ataquemos y Daniel Quien en Templo Crápula de Caupolicán 1661 en Concepción el jueves 4 de diciembre a las 21 horas. Entradas en portaldix.com. Lanzamiento y presentación oficial de la banda Animal de Costumbre en Casa de Salud de Brasil 574 en Concepción el viernes 5 de diciembre junto a Junkies. Stoner Haze Tour presenta a Laberinto, Voluta, Samsa Trip, Serpiente Antigua, Hombre Perro, Rey Mosca, Sangre de la Aconcagua, Mindflay, Fus y Fusulu en Bunker Bar de Barros 9 en Concepción el sábado 29 de noviembre a las 14 horas. Animalistas y Ayuda a Concepción solicita su apoyo para poder mantener el refugio. Más información y coordinación de ayuda al correo animalistasayudaconcepcion@gmail.com o en el WhatsApp más 569-34-3301-18. Y finalmente en esta entrega Fiesta Nervios en discoteca en Casino Marina, calle B6607, Brisa del Sol Talcahuano, el viernes 28 de noviembre a las 23 horas. Y finalmente en esta entrega informativa dice Machuca en Templo Crápula de Caupolicán 1661 en Concepción el sábado 20 de diciembre a las 21 horas. Entradas en portalticket.cl. Eso en cuanto a informaciones. Vámonos con más música, ¿les parece? Aquí en tu programa Invasión Rock. Sin razón. que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carne de la intriga que esquivaba en la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y se evaporó de nuestro amor, nos embriagó con su licor y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Y hemos vuelto, claro que sí, Invasión Rock por Radio Espacios. Hoy, bueno, acabamos de escuchar a Pesca, una banda de Concepción, con El Gran Negocio, y a Babasónicos desde Argentina, ¿no es cierto?, con Irresponsables. Oye, saludemos a Mayerlin, que estaba ahí en sintonía, ¿no es cierto?, está sintonizando, nos está escuchando a través del TikTok Charlie Méndez. Saludos para ella, ella es una de las integrantes del equipo de Psicofonía, Música y Cultura, otro de nuestros programas, del programa de Radio Espacios. Va los viernes desde las 19 horas. ¿Eh? Ella es Romina, que Romina fue una de las que saludamos hoy día por el cumpleaños, así que si está junto a ella, mañana a lo mejor van a celebrar en el programa, que lo pasen muy bien. Ahí junto a Romina, que estaba de cumpleaños. Oye, bueno, ya dijimos que como de escuchar, así que nos vamos inmediatamente con las informaciones. Dice lo siguiente. El Centro Cultural y Radiofónico Construyendo Espacios, Radio Espacios y el proyecto Parque Costanera invitan a la cuarta etapa de la participación ciudadana del miércoles 3 al domingo 7 de diciembre. El miércoles 3, jornada de reinicio en Parque Costanera desde las 15:30 horas. El jueves 4, casa abierta en Plaza de Tribunales de 10 a 18 horas. El viernes 5, casa abierta en costado del Teatro Bio Bio de 10 a 18 horas. Y sábado 6 o domingo 7, cierre de jornada en el Teatro Bio Bio. Campaña para cubrir los gastos temporales de rescatados. Más información y coordinación de ayuda en Instagram @perrita.oveja. Attitude from Hell 13 presenta a Speed Blood, Inyección Letal, Pena de Muerte y Pus Fecal en Sal Si Puedes, el mítico El Puerto, Avenida Colón, 1058 en Talcahuano, el sábado 29 de noviembre a las 21:30 horas. Entradas 3.000 y 2 por 5.000. Lanzamiento del disco Octopus de la banda Pus Fecal. Así que todos invitados al lanzamiento de ese disco. Exposición Un Lugar, Un Refugio de María Angélica Ruiz en el foyer de la Sala Teatro del Centro de Extensión de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. en el campus San Andrés, esto es en Avenida Alonso de Rivera 2850 en Concepción, del jueves 27 de noviembre hasta febrero de 10 a 11 horas, entrada gratuita. Gran venta de completos a beneficio por costo de, para costos de tratamiento médico en Coronel. Más información y compra de los números el 992067656 y 988846956. Valor del cada completo, 2.000 cada uno. Estos serán repartidos el domingo 30 de noviembre desde las 17 horas. De antemano, muchas gracias. Y finalmente, en esta entrega informativa, Delicia Jimena ofrece a su distinguida clientela alfajores, chorrillanas, pichangas, pan amasado, pan con chicharrones, berlines, muffins, chaparritas, pajaritos, calzones rotos, empanadas, sopa y pillas, humitas, pastel de choclo y mucho más. Sus pedidos con Jimena al más 569-4297-7527. Con Lisette al más 569-36-63-8197. O con Charlie al más 569-59-87-63-74. Delicia Jimena, sabores que encantan y enamoran paladares. Claro que sí. Así mismito es, no, como dicen. Bueno, dicho eso. Hola Cristian, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, amigo mío? Bienvenido. ¿Cómo está el programa? Mala junta y preparándose. Me imagino que está todo preparado, viendo los detalles para este sábado a partir de las 19 horas en Mala Junta. Saludos para ti y para tu gente. Gracias por estar en sintonía y apoyar siempre el programa y la radio en sí también. Ser parte también de la radio a través de tu programa Mala Junta. Bueno, y a ustedes los dejamos con más música aquí en tu programa Invasión Rock. Olvidarme de esa imagen tuya, pero no. chillarte hasta que ya no pueda. No la para. Y hemos vuelto, claro que sí, Invasión Rock. Oye, acabamos de escuchar a Caifanes con La Célula que Explotó y a Destin con In Your Arm. Y nos vamos con las informaciones. Dice lo siguiente: las bandas Orogénesis, Shout, Lux Banta y Bushido en Casa de la Música, Aníbal Pinto 1570 en Concepción, el sábado 6 de diciembre a las 20 horas. Entradas en tuacceso.cl. Lucata Festival presenta a Tos de Perro, Rata Inmunda, Sanguinario Compulsivo, Sangre y Tierra, Pulso Gallano, Rumor, El Abismo en Mí, Teatro Bellan, Síndrome de Cortar, La Polla Gol, entre otras en el sector Laguna Quiñenco de Coronel, el sábado 13 de diciembre desde las 14 horas. Cuidemos el entorno y el espacio, trae tu feria y llévate tu basura. Celebración de los 100 años del cine del Biobío presenta la película Canti no llores corazón o El precio de una honra, musicalizada en la Plaza Independencia de Concepción, el domingo 7 de diciembre a las 20 horas. Carlos Cabeza se presenta en Teatro Bio Bio el jueves 8 de enero, celebrando 40 años de trayectoria, a las 19:30 horas, entradas en ticketplus.cl. El Centro Cultural y Radiofónico Construyendo Espacios y su radio Espacios FM invitan a escuchar y participar de nuestros programas en vivo para todos y cada uno de ustedes. Los lunes tenemos No Estamos Solos con Don Ramón Fernández desde las 17 horas. Cuenta Pública con Víctor Vivallo desde las 19:30 horas. El día martes, Justa Causa con Nancy Valenzuela a las 16:30 horas y Nueva Vida con Reinaldo Vivanco a las 20 horas. El día miércoles, El Otro Fútbol con Patricio a las 10, desde las 10 horas. El bloque errático con Isabel desde las 11 horas. Mujeres en Onda con Fanny Franey García a las 19 horas. Jueves, Acompañando la Mañana con Ana Luisa Jofre y Carmen a las 10 horas. Gente Grande con Don Elmo Fernández a las 17 horas. E Invasión Rock, este programa con Charlie Méndez desde las 20 horas. El viernes, Psicofonía, Música y Cultura con Romina y Mayerlin desde las 19 horas, y el sábado, Mala Junta con Cristian, Jonathan y Berito desde las 19 horas. Junto a nuestro radiocontrolador de planta, Juan Carlos Reyes, escúchanos a través de nuestras señales 107.3 en la banda de frecuencia modulada, www.espaciosfm.cl en nuestra señal online, Facebook Radio Espacios y TikTok Radio Espacios, y por las plataformas de cada uno de los programas. Mauri, no alcancé a ver, algo tuve, pero Mauri, hagamos una cosa, envíame Juan la información, envíamela por WhatsApp, entonces así, ¿qué hacemos? La agrego a todas las informaciones y la vamos dando hasta el jueves anterior al evento, ¿te parece? Envíamela mejor, ¿ya, amigo? O incluso a lo mejor si se puede, pongámonos de acuerdo y vienes aquí también a dar la información también, para hablar de eso y aprovechamos de hablar de acrimonio. ¿Te parece? Tratemos de ver eso y una entrevista. Ahí. Veámoslo otra vez por interno. Ya, veámoslo por WhatsApp o por Messenger. Mauri, ya. ¿Te parece, Mauri? Ningún problema. Este programa está para eso. Ya, pero ya entonces, si estás complicado por pega, envíame esa información, envíamela por WhatsApp. ¿Ya? Y ahí la damos a conocer sin ningún problema. Sí, ahí conversamos y me envías la información por WhatsApp. ¿Te parece? Ok, vale, gracias, amigo. Ya, entonces, bueno, eso era lo que teníamos en cuanto a informaciones. Pues estaba hablando, disculpe, pero estaba hablando con Mauricio Sea de Acrimonios, que ellos realizan una Navidad, ¿no es cierto? Navidad metalera, donde entregan regalos a los niños para la Navidad, pues, para la fecha de Navidad cercana. Yo creo que, a ver, creo que el 25 van a estar ahí haciendo entrega, así que vamos a esperar que nos llegue bien la información para darla a conocer. Ya lo que necesitan, cómo se puede aportar, cómo se puede participar y colaborar con esta noble causa del grupo metalero de Concepción. Así que eso, saludo para Acrimonios, para toda la banda, una banda legendaria ya del metal aquí en nuestra zona, ¿no es cierto? La bestia del metal de Concepción, los Acrimonios. Y saludos para todos aquellos que les gusta el metal. Así que eso. A todos los metaleros que están escuchando la Invasión Rock, saludamos con mucho cariño. Uy, bueno, dicho eso, conversando ya con Mauri en forma interna casi. Ahora saludamos a Víctor Andrés. Hola Víctor, ¿qué tal? Bienvenido a Invasión Rock. Ahora los dejamos con la música, porque en tu programa Invasión Rock. Eso va a ser. A ver. Mauri, ahí el primer temita para ti, amigo mío, con mucho cariño. Invasión Rock. Thank you. malditas cajitas rectangulares, están en la casa de la calle de las paredes, malditas cajitas rectangulares. Fabrican estrellas que son inútiles, fabrican los héroes por cantidades, malditas cajitas rectangulares, están en la casa de la calle de las paredes, malditas cajitas rectangulares. Siéntate en ella con un niño raro, yo que te hablo, tú que me callas. Cerra de día en todas partes, también en la cama, donde vayas. Hágalo. Que son industrias, fabrican los héroes por cantidades, malditas cajitas rectangulares, están en la casa, en la calle y en los bares, malditas cajitas rectangulares. Mezclan novelas y las seriales, mezclan noticias y los comerciales, mezclan el fútbol y todos los deportes, mezclan noticias y musicales. Amagalao. Fabrica los héroes por cantidades, malditas cajitas rectangulares, están en la casa, en la calle y en los bares, malditas cajitas rectangulares. El amigo de los libros que te olvidaste, recuerdas cuando niño los cuentos de mamá con las rectangulares, ya que quedaste en ellas para estar amantísimo. Y hemos vuelto Invasión Rock por Espacio 107.3 y todas nuestras plataformas. Hoy saludamos a, bueno, estábamos saludando, ¿no es cierto?, a Mauricio Sea de Acrimonius, con quien estuvimos hablando en forma interna. Él nos estaba enviando información para un evento, una celebración navideña que hacen como la Navidad Metalera, ¿no es cierto? Así que una vez que tengamos bien acceso a la información que la tenemos, nos llegó al WhatsApp. La vamos a dar a conocer a partir ya del próximo programa. Oye, también quiero saludar a Cristian Campo, el chico cantor también, ¿no es cierto? Saludos para ti, amigo mío. Espero que estés bien y que te vayan con todas las bandas y todos tus proyectos musicales. Y a ver si pronto concretamos lo que tenemos pendiente de hace bastante tiempo, bastantes años ya, que entrevistarte acá en el programa. Ya sea como solista o en cualquiera de las bandas o en conjunto. Así que eso, ahí nos pondremos de acuerdo a ver si este año sale, o si no, para el próximo. ¿Quién sabe? Oye, acabamos de escuchar a dos bandas de Concepción. a los Acrimonios con Pululens y a Emociones Clandestinas con Cajitas Rectangulares. Y nos vamos con las informaciones. Dice lo siguiente: De Vuelta al Barrio, volumen 16, presenta a Silvia Marchán, Pulso Gayano, Mi Último Paseo de Curso, Laps Quienche, Junte Camote, Maldito Nefrón, El Trago Amargo, Carmachín y Luis Opope Muñoz en la Multicancha 21 de Mayo de Boca Sur, en San Pedro, el domingo 7 de diciembre. Trae tu feria y llévate tu basura. Las bandas Mr. Cero y Cato en Bar Bandera Negra, Bandera 1001 en Concepción, el viernes 19 de diciembre a las 19 horas. Entrada 4.000 y 2 por 5.000. Compra en portalticket.cl. Tocata y Rifa Solidaria presentan a Gran Escape y Arconte. El sorteo y tocata se llevarán a cabo el sábado 29 de noviembre desde las 16 horas. Valor del número 1.000 pesos. Casa de los Músicos de las Bandas Hierra, Misantri y Nébulos en Sal Si Puedes. El Mítico El Puerto, Avenida Colón 1058 en Talcahuano, el viernes 28 de noviembre a las 20:30 horas. Entrada 3.000, entradas en portalticket.com. Mixer Festival Comunitario 2025 en Villa Valle del Sol, Chiguayante, el sábado 6 y domingo 7 de diciembre desde las 10 de la mañana. Las bandas Lesión desde Perú, junto a los locales Sueño y Sam, Más Allá del Fin, Tour Chile, jueves 4 de diciembre a las 21 horas. En Came House de Avenida Juan Bosco 201 en Concepción, el jueves 4 de diciembre a las 21 horas. El preventa 2 por 6.000 y en puerta 5.000. Feriosa en Parque Bicentenario presenta el viernes 28 a DJ Romani, Roma Music y The Gallagher tributando a Oasis, el cruce desde las 15 horas. El sábado 29, Elephant tributando a Tame Impala, Tumba la Comparsa, Oveja Negra y tributando al Bloque Depresivo, Tiro de Gracia y DJ Constanza Nicolet. Y el domingo 30, Sueño Estéreo tributando a Soda Estéreo, Batki, Lotus Chispy Dance, Monster tributando a Kiss, Julius Popper y DJ Catalina. Diversos stands de cerveza artesanal, food truck y más desde las 15 horas. Entrada liberada. Así que esos tres días aquí cerquita, aquí en el Parque Bicentenario, la fiesta feriosa. Y finalmente en esta entrega informativa, la banda Chicos de la Calle tributando a Miguel Mateos en MC Disco, calle B6607, Brisa del Sol, Talcahuano. Viernes 5 de diciembre a las 23 horas. Entradas en mdsticket.cl. Eso en cuanto a informaciones. Vámonos con más música aquí en tu programa Invasión Rock. Thank you. Hay sangre por toda la rambla Badal y hombres que nunca partirán. Nudo de nudos, nudo de dedos. Magic day he passed my way, and as he spoke of thank you. Y hemos vuelto a Invasión Rock por Espacios. Hoy, bueno, acabamos de escuchar a Familia Miranda con Bud Nature y a Gandalf con Nature Boy. Y nos vamos a ir con las últimas informaciones y después de esto, ¿no es cierto?, viene la música y después de esa música, lo que hacemos siempre es dar a conocer toda actividad cultural y evento a beneficio que se va a realizar entre este y el próximo programa. Así que dichoso, vámonos con las informaciones. Dice... Raymond Fest presenta a las bandas Anima Extinctum, Void the Fall, Pájaro Muerto y Dosis en Bunker Bar de Barros 9 en Concepción el viernes 28 de noviembre a las 21 horas, entrada 2 por 5.000 y en puerta 3.000. Las bandas Simulacro, Maldito Nefrón y Presidio Perpetuo en Came House de Avenida Juan Bosco 201 en Concepción el viernes 28 de noviembre a las 21 horas, entrada 2.000 pesos. Y finalmente la última información dice... Octava Riot Fest 2 presenta a Altoids, Cantones Güey, La Calaña, el viernes 26 de diciembre en Bunker Bar de Barro 9 en Concepción. Eso son cuantas informaciones. Nos vamos a ir con la música y a la vuelta, como siempre, damos a conocer todas las actividades culturales, como lo hemos repetido siempre y lo hacemos siempre, que se van a llevar a cabo entre este y el próximo programa. Así que dicho eso, lo dejamos con la música aquí en tu programa Invasión Rock. Always got my own mind. Próximo tren, la canción de la esperanza. Yeah. Y ahí hemos vuelto a Invasión Rock por espacios. Sabor de Lis. El venezolano que vende empanadas. Ah, ya, ya. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, vecino? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? Ahí, saludando ahí con el Sabor de Lis, ahí en el pasaje ahí de Guillermo Mata, ¿no es cierto? Ahí entre lo que es Ricardo Claro y Manuel Garretón. Ahí está la cosa. Uy, bueno, acabamos de escuchar a Heart con Alon y a Ira con El Próximo Tren. Y ahora nos vamos a lo que siempre, dar a conocer todas las actividades culturales y eventos a beneficio que se llevan a cabo entre este y el próximo jueves. Dice lo siguiente: Manuel García presenta su disco Pánico en Teatro Bio Bio, Avenida Costanera, Cardenal Raúl Silva Enríquez, 477 Concepción. El sábado 29 de noviembre a las 19 horas. Entradas en teatrobiobio.cl. La banda Picture, celebrando 45 años de trayectoria en Casa de la Música, de Aníbal Pinto 1570 en Concepción, el miércoles 3 de diciembre. Las bandas Arteaga y De Polvos en la celebración de los 12 años de Casa de Salud, de Brasil 574 en Concepción, el sábado 29 de noviembre a las 23 horas. Fear of Tomorrow presenta a Artillery y Atrofa en Casa de la Música, de Aníbal Pinto 1570 en Concepción, el viernes 28 de noviembre. Entradas en passline.com. La obra de teatro Viejas de Mierda, con Gloria Muschmeyer y Gloria Benavides, en Teatro Universidad de Concepción, de O'Higgins 650 en Concepción, el domingo 30 de noviembre a las 19.30 horas. Entradas en ticketpro.cl. Aftershock presenta a Pulling Team, tributando Metallica, Hidora, tributando Gojira, Friend Club, tributando Misfit, y Year Zero, tributando Ghost, en Casa de la Música, Daniel Pinto, 1570 en Concepción, el sábado 29 de noviembre a las 22 horas. Preventas 8.000 y en puerta 10.000. Entradas en portalticket.cl. Sinaca en Templo Crápula de Caupolicán 1661 en Concepción, el viernes 28 de noviembre a las 21 horas. Entradas en tuacceso.cl. Las bandas Ataquemos y Daniel Quien en Templo Crápula de Caupolicán 1661 en Concepción, el jueves 4 de diciembre a las 21 horas. Entradas en portaldix.com. Stoner Haze Tour presenta a Laberinto, Voluta, Samsara Trip, Serpiente Antigua, Hombre Perro, Rey Mosca, Sangre y la Concagua, Midflay, Fus y Fusulu en Bunker Bar de Barro 9 en Concepción, el sábado 29 de noviembre desde las 14 horas. Fiesta Nervios Discotec en Casino Marina, calle B 6607, Brisa del Sol, Talcahuano, viernes 28 de noviembre a las 23 horas. Attitude from Hell 13 presenta a Speed Blood, Inyección Letal, Pena de Muerte y Pus Fecal en Sal Si Puedes, el Mítico del Puerto, Avenida Colón 1058 en Talcahuano, el sábado 29 de noviembre a las 21.30 horas. Entradas 3.000 y 2 por 5.000. Lanzamiento del disco Octopus de la banda Pus Fecal. Gran venta de completos a beneficio para costos de tratamiento médico en Coronel. Más información y compra a los números 99 20 67 658 y 98 88 46 956. Valor 2.000 pesos cada uno. El domingo 30 de noviembre desde las 17 horas es el reparto. De antemano, muchas gracias. Tocata y Rifa Solidaria presentan a Gran Escape y Arconte. El sorteo y tocata se llevarán a cabo el sábado 29 de noviembre desde las 16 horas. Valor del número 1.000 pesos. Las bandas Hierra, Misantri y Nébulos en Sal Si Puedes, el Mítico del Puerto, Avenida Colón, 1058 en Talcahuano, el viernes 28 de noviembre a las 20.30 horas. Entrada 3.000, entradas en portalticket.com. Las bandas Lesión desde Perú, junto a los locales Sueño y Sam, Más Allá del Fin Tour Chile, jueves 4 de diciembre a las 21 horas. en Came House de Avenida Juan Bosco 201 en Concepción. Preventa 2 por 6.000 y en puerta 5.000. Feriosa en Parque Bicentenario presenta el viernes 28 a The Romanian Roma Music, a la banda de Gallagher tributando a Oasis, la banda El Cruce desde las 15 horas. El sábado 29 a Elephant tributando a Tame Impala, Tumba la Comparsa, la Oveja Negra tributando al Bloque Depresivo, Tiro de Gracia y DJ Constanza Nicolet, y el domingo 30 Sueño Estéreo tributando a Soda Estéreo, Bhakti, Lotus, Chispy Dance, Monster tributando a Kiss, Julius Popper y DJ Catalina. Diversos están de cerveza artesanal, food truck y más desde las 15 horas. Entrada liberada. Raymond Fest presenta a las bandas Anime Extinctum, Void the Fall, Pájaro Muerto y Dosis en Bunker Bar de Barros 9 en Concepción. El viernes 28 de noviembre a las 21 horas. Entrada 2 por 5.000 y en puerta 3.000. Y la última información dice: las bandas Simulacro, Maldito Nefrón y Presidio Perpetuo en Came House de Avenida Juan Bosco 201 Concepción. El viernes 28 de noviembre a las 21 horas. Entrada 2.000 pesos. Eso en cuanto a información, y con eso estamos terminando la parte informativa del día de hoy. Pero los dejamos con la música aquí en tu programa, El Último Temita. Y de ahí nos despedimos como corresponde. Aquí estamos en Invasión Rock. Recuerden que estamos transmitiendo desde nuestra radio ciudadana Espacios FM en el 107.3 en estos momentos, para parte del Gran Concepción, desde Pedro del Río, para parte del Gran Concepción, desde los estudios centrales, ¿no es cierto? También a través de nuestra señal online www.espaciosfm.cl, también a través del Facebook de la radio Radio Espacios, también a través del Facebook personal Charlie Méndez y a través del TikTok personal Charlie Méndez. Así que por todas esas plataformas pueden escuchar este programa, este tu programa Invasión Rock. Así que recuerden, este programa lleva bastante tiempo. Bueno, está en la segunda temporada, por lo que empezamos en septiembre, poco más de 3 años. Ya estamos con la segunda temporada, ¿no es cierto? Y esperamos durar mucho tiempo más. Y la primera temporada duró aproximadamente como 8 años. Así que hemos visto hartos cambios en la radio, ¿eh? Pero aquí nos mantenemos. Pues aquí mantenemos firmes, apoyando, ¿no es cierto?, el rock, apoyando las bandas independientes, apoyando todo y dando a conocer, obviamente, toda actividad cultural y o evento a beneficio que se va a llevar a cabo dentro de las 11 comunas del Gran Concepción. Eso hace referencia a, por el norte, Tomé. Después, un poquito más acá, Penco, Tomé Dichato, obviamente, Penco Lirquén, Talcahuano, Hualpén, Concepción mismo, Chiguayante, Hualqui, al otro lado tenemos San Pedro, Coronel, Santa Juana y Lora. Todas esas comunas abarcamos con informaciones, así que si alguien tiene alguna información o quiere dar a conocer alguna información de carácter cultural o algún evento a beneficio, nos manda la información y nosotros la damos a conocer sin ningún problema aquí en el programa. Porque para eso fue el creado el programa, para dar a conocer toda actividad cultural y o evento a beneficio que se va a llevar a cabo dentro de el Gran Concepción, dentro de las 11 comunas que nombramos hace poquito. Aquí son Tomé, Penco, Talcahuano, Hualpén, Concepción, Chiguayante, Hualqui, San Pedro, Coronel, Santa Juana y Lora. Todas esas son las comunas que abarcamos con informaciones. Así que dicho eso, los dejamos con la música aquí en tu programa Invasión Rock y a la vuelta nos despedimos. Kisses, doorbell. A doorbell. Oh, hey. So let's rock and roll all night and party Invasión Rock por Espacio 107.3 y todas nuestras plataformas. Oye, ahí escuchamos el último temita del día de hoy, pues escuchamos a Kiss con Rock and Roll All Night, y con eso estamos terminando el programa del día de hoy, que esperamos haya sido del agrado de todos y cada uno de ustedes. Agradecemos la sintonía del día de hoy, agradecemos que nos hayan escuchado por distintas formas, a través de la FM, a través de la otra plataforma, ¿no es cierto? Lo importante es que hayan disfrutado y que hayan quedado informados de todas las actividades culturales y eventos a beneficio que se están llevando a cabo en el Gran Concepción. Así que dicho eso, me despido de ustedes agradeciéndoles la sintonía del día de hoy nuevamente, y nos volveremos a encontrar el próximo jueves en otro Invasión Rock. Esto fue Invasión Rock. Buenas noches, que descansen. Queda, hay mucho más que recorrer. Aquí finaliza Invasión Rock. Tus oídos ya recibieron la dosis de rock necesaria para seguir viviendo. Ya quedaste culturalmente informado y puedes preparar y decidir tus carreras. Nos encontramos nuevamente el jueves desde las 20 horas en Invasión Rock, solo por Espacio y por www.espaciosfm.cl. Invasión Rock, la mejor dosis de rock y panoramas a la vena. ¿Dónde se han ido hoy? Que aquí no hay boche. Una guitarra, por favor. Aquest és el meu.